Telefónica con el ministro de la producción del gobierno de La Pampa, Ricardo Moralejo. Moralejo, Pablo Cucharini y Johnny Moleker los saludan. Buenos días. Muy buenos días, vos y a toda tu audiencia. Moralejo, lo queríamos consultar por la situación del frigorífico de General Hacha. Hay preocupación en esa ciudad por los 120 puestos de trabajo. ¿Me puede comentar en qué situación está? Mira, es una situación que a nosotros también nos preocupa mucho y lo venimos trabajando desde hace un tiempo. Esta semana no he tenido contacto con la gente del frigorífico. Ha decidido llevar la empresa a concurso, así que nosotros estamos esperando una definición y bueno, y estar disponible para mantener esta fuente de trabajo, pero tenemos que ver cuál va a ser la decisión final que toma la empresa. Y con respecto a la situación de los trabajadores, lo está trabajando el subsecretario de Trabajo, el doctor Marcelo Pedontá, en contacto directo con la empresa para estar analizando la situación de los trabajadores. Bueno, según los trabajadores, la empresa no tiene intención de levantar la fábrica, sino que busca la quiebra. ¿Tiene conocimiento de esto? ¿Ha podido hablar con los empresarios que manejan el frigorífico? Mira, en esta semana no he podido hablar con ellos. Sí había tenido una reunión la semana pasada con la gente del frigorífico y una firma interesada en reactivarlo, y no sé hasta ahora esas negociaciones cómo están siguiendo. Pero de cualquier forma la idea es que desde el gobierno apoyar cualquier iniciativa que ponga en marcha el mantenimiento de la fuente de trabajo de este frigorífico. ¿Qué asistencia le ha dado el gobierno provincial al frigorífico o a los empleados? Mira, desde el Ministerio de la Producción, la asistencia que se le dio fue a través del Banco Pampa, hace aproximadamente 2 meses más o menos, que se le dio un crédito de 15 millones de pesos, que la idea era para aportar capital de trabajo y mantener el funcionamiento de la planta. Después de otorgado este crédito, bueno, nos encontramos con el anuncio del cierre, así que también a nosotros nos sorprendió esto. ¿Y a los trabajadores? Porque tengo entendido que habían firmado un acuerdo como para cobrar unos 4.000 pesos de subsidio por mes, por un mes o por única vez. Sí, exactamente, eso lo está llevando adelante la Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de Desarrollo Territorial. Así que no tengo más información si se ha avanzado en algo más. Moralejo, ¿y cuál es el problema del frigorífico? Digo, que se le han cerrado los mercados, está complicada la situación para todos los frigoríficos de la provincia, ¿cómo es? Y yo creo que la complicación está en cuanto se cierra, ¿no es cierto? Senasa impide llegar con carne a lo que es Patagonia Norte, eso tiene un efecto bastante importante. También hay otro elemento que es la disminución del consumo, lo que hizo que la empresa, de estar faenando alrededor de unos 5.000 animales, pasara a faenar un 50% de esto. Y después yo creo que por ahí no ha habido la suficiente inversión e innovación de la empresa para adaptarse a nuevos mercados, ¿no? En consecuencia, se llega a esta situación en lo cual sus propietarios hablan de inviabilidad económica de la misma. ¿El resto de las plantas frigoríficas de la provincia en qué situación está? Mira, está en una situación comprometida, pero trabajando. Los que están en exportación están mucho mejor. Los que están en el mercado interno, bueno, con los problemas propios de la disminución del consumo. Pero hasta ahora no hemos tenido, ninguna notificación oficial de que haya problemas realmente serios que pongan en riesgo las fuentes laborales. Ahí en General Pico estaba la propuesta también de hacer una planta nueva. ¿Se ha avanzado en eso? Mira, es un anteproyecto que está analizando Frigorífico General Pico. Es cierto que esta empresa ha quedado prácticamente en todo el área urbana como consecuencia del crecimiento de la ciudad, y bueno, están buscando salir fuera de la misma, llevando adelante un emprendimiento muy importante de hacer un polo de desarrollo agroalimentario. Esto se está analizando, la empresa está buscando inversores y es un proyecto que interesa y estamos de acuerdo de seguir analizándolo, ¿no? Moralejo, ¿qué expectativas tienen con la Expo Pymes que se viene ahora los primeros días de abril? ¿Le ha dado mucho impulso el gobierno provincial a esta muestra? Sí, es una muestra que creemos va a ser muy importante por la adhesión que hemos tenido de todas las empresas pampeanas. Hoy tenemos más de 350 empresas inscriptas. Vamos a tratar de hacer un marco realmente importante tanto para los empresarios como para aquellos pampeanos que quieran visitarlo junto a su familia. En lo que es a la parte comercial, vamos a tratar de impulsar tres rondas de negocios orientadas al mercado regional, nacional e internacional, de acuerdo a la escala de cada una de las empresas y que cada una tenga posibilidades de poder ubicar su producción. Esto va a ser bastante inédito porque estamos en este momento visitando diferentes cámaras de comercio de las provincias vecinas a los fines que puedan asistir y que haya, digamos, una dinámica importante a lo que es intercambio comercial. Y en cuanto a la parte, digamos, de exposición, creemos que va a ser un evento muy dinámico, que va a traer a la familia, pasaron un muy lindo fin de semana. Se está trabajando en diferentes palcos para presentar diferentes estilos de música, entretenimiento para los chicos y otra serie de actividades que va a permitir tener una tarde muy agradable la familia para disfrutar al aire libre, ¿no? Bueno, ayer estuvieron haciendo una recorrida por la zona productiva de 25 de Mayo y de Casa de Piedra. ¿Cómo se encontró con esta zona? ¿En qué situación más o menos se encuentra y qué pudo sacar de esa recorrida? Bueno, nosotros desde el año pasado estamos fuertemente trabajando y propiciando inversiones en diferentes sectores productivos sobre tecnologías bajo riego y estuvimos viendo emprendimientos de producción de cebollas, de zanahorias y también de papa para semillas, realmente con rendimientos que son sorprendentes, no solamente en producción individual de por hectárea, sino en la cantidad de hectáreas dedicada a cada una de estas producciones, con niveles tan interesantes de estar cosechando cebolla con un rendimiento de unos 70.000 kilos por hectárea, zanahorias en un rendimiento de 75.000 kilos por hectárea, pudiendo llegar esta empresa prácticamente a todo el mercado nacional y también estar exportando a Brasil. Si bien en este momento las ventas han disminuido este mercado, pero se está pensando cuando esté la reactivación de este país volver a los niveles que exportan las empresas. Estas son empresas con experiencia, así que realmente con una tecnología, con maquinaria de primer nivel internacional, y es digno de verlo y visitarlo. Y luego, bueno, visitamos lo que es la chacra experimental de Casa de Piedra, donde se comenzaba, digamos, la vendimia o el primer corte de uvas Malbec, una uva que se comporta muy bien, una variedad que está dando vinos de alta gama y con, digamos, con condiciones excepcionales para poderlo producir a gran escala. Ya hay bodegas como la de Catena que están trabajando en este sentido. También hay que recalcar que son 10 las variedades que se están probando, se tiene información sobre su calidad, su producción, y también dentro de la misma chacra experimental hay lotes de evaluación de variedades de olivos, tanto para consumo como para producción de aceite, y un área experimental de producción de granadas, fruta que hoy está en mucho auge en cuanto a sus capacidades antioxidantes. Y bueno, y vemos una plantación que se está desarrollando muy bien. Esto nos está indicando todo el potencial que tiene la zona bajo riego de Casa de Piedra, y desde el gobierno generando información para todos aquellos inversores que quieran llegar a la zona. Esto va a generar desarrollo, puestos de trabajo, y realmente nos pone muy contentos todos los resultados que se están obteniendo y el interés de inversores por la zona. Moralejo, le agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Bueno, muy amables a usted y muchísimas gracias. Bien, la palabra del ministro de la Producción del Gobierno de La Pampa, Ricardo Moralejo, refiriéndose a varios temas. Sí, el primero, ¿no?, del tema del frigorífico de Hacha. Hay que aclarar que ayer hubo una manifestación, una recorrida por todo el pueblo allí de General Hacha, por parte de no solo las familias de aquellos que pueden perder sus puestos de trabajo, sino también por parte de gente del pueblo, ¿no? Que generalmente los pueblos pasa esto cuando por ahí involucra una fábrica que contrata alrededor de 150 familias, hay no solo esa gente está involucrada, sino que hay mucha más alrededor que apoya el reclamo, y también protestaron frente a la casa de los dueños del frigorífico, ¿no? Sí. Bien, estamos haciendo periodismo turno mañana, en esta mañanita que está nublada, pero no está tan fresquita como ayer. No, ¿eh? O sea, es que anoche pensé que iba a estar un poquito más frío que hoy, parecía, pero finalmente de temprano nomás empezó a subir la temperatura. A las 8 ya estábamos en 20 grados 5 décimas, 88% la humedad, viento del norte a 24 kilómetros por hora.